Cruz, otro tema. Este tema lo utilizan mucho los testigos de Jehová. Según ellos, la cruz es lo peor. La cruz fue el arma que mató a Jesús. Es algo realmente malo, algo negativo. Bueno, ellos dicen esto. ¿Y en qué se basan? No, pero si a una persona la matan con una pistola, con un cuchillo, tú no te vas a colgar esta pistola, este cuchillo. Ah, bueno, pero esto no es un argumento bíblico. Aquí estamos hablando de Biblia. No se llaman ustedes estudiantes de la Biblia. Entonces, ¿por qué no estudian la Biblia? No tienen que hablar como se les ocurre, con ejemplos tomados de la calle. No, no, no, no. Aquí estamos hablando de Biblia. La Biblia nunca habla mal de la cruz. Tanto que la cruz se ha transformado en un símbolo del cristianismo. Seguir a Cristo es seguir la cruz, llevar la cruz. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. Para la Biblia, la cruz fue la puerta para entrar en la gloria. Jesús pasó por la cruz para poder entrar en la gloria. Juan capítulo 12, versículos 23 y 24. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Así que Jesús murió en la cruz, y muriendo en la cruz, pasó a la gloria. La cruz fue la puerta para entrar a la gloria, el trampolín para brincar a la gloria. Otras citas que podemos encontrar están, por ejemplo, en Marcos 8:34. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Y tantas otras citas más. Otro punto que mencionan los testigos de Jehová es que en la Biblia no se habla de cruz, sino de un palo, madero. Cuando la Biblia dice cuatro veces nada más, dice madero, no se quiere decir palo. Se quiere decir que la cruz era de madera, no palo. Los romanos no usaban palo, usaban cruz. Basta conocer un poco la historia. Pero hay alguna cita muy clara para ver si de plano era madero o era palo. Si hubiera sido un madero, un palo nada más, y no una cruz, entonces tendría el letrero sobre las manos, como se ve en los dibujos de los testigos de Jehová. Se ve las manos juntas, un clavo, y después sobre las manos el letrero. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice, Mateo 27:37, encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía por qué lo habían condenado. Encima de la cabeza, entonces, las manos abiertas, cruz. Y también Jesús, al resucitar, dice, vean aquí el lugar de los clavos en las manos, no clavo, el lugar del clavo, sino de los clavos. Así que la idea de los testigos de Jehová de que Jesús murió en un palo, no en una cruz, es una idea equivocada completamente. Se utilizaron dos clavos, no un solo clavo. Y después el letrero estaba sobre la cabeza y no sobre las manos. Así que las manos estaban extendidas. Era una cruz y no un palo.